A continuación, un nuevo espacio de Sexualidad 2.0. Conduce Fernando Espina y Karen Salvatierra. Sin duda los tiempos han cambiado. La penetración de Internet y de diversas tecnologías, como la masificación de celulares con dispositivos fotográficos y de video, llegaron para quedarse. Tampoco cabe duda que estas nuevas tecnologías nos cambian la vida, simplificándonos y ayudándonos a mantenernos más conectados. Los jóvenes son el grupo que hacen mayor uso de la red y podríamos decir que algunos literalmente viven en ella. Según el estudio Descripción y Segmentación de Mercado Internet, presentado por Terra en febrero de este año, un 90% de los jóvenes entre 14 y 24 años son usuarios de Internet. En consecuencia, ¿por qué debería escapar la sexualidad de este fenómeno? La respuesta es clara: buena nadie. Hace un par de semanas vimos como el antro.cl difundió un video en que una escolar santiaguina aparecía practicándole sexo oral a un compañero. El video atrajo más de 65.000 visitas en una hora y desató una batahola mediática sobre la responsabilidad de los contenidos que se publican en Internet, pero no se refirieron al tema de fondo. Claro, Fernando, lo que pasa es que nadie se ha preguntado realmente qué es lo que pasa con la sexualidad entre los jóvenes. ¿Estaremos en una nueva etapa? ¿Hablaremos de una sexualidad 2.0? Entendemos por sexualidad 2.0 a la manera en que los adolescentes se valen de las nuevas tecnologías de la Internet para expresar sus inquietudes sexuales. El tema es que los jóvenes de hoy viven y observan el sexo de una manera muy diferente a como lo hacían los adolescentes de hace una década atrás. Messengers y Fotologs, en que Chile encabeza los rankings, son ventajas claves para mostrarse al mundo en todo sentido. Basta con solo pasearse en la red para ver cómo chicas y chicos muestran su intimidad con fotos audaces, hot pants y colales. Como dijimos, la tecnología ha resultado fundamental en este proceso, más liberador. Es que hoy todas las tendencias y colores tienen cabida en la red. Reggaetoneros, rappers, funkies, pokémones, pelolai, rastafaris, otakus, metals. Puros nombres raros, pero todos ellos están fusionados también con las más diversas tendencias sexuales y culturales. Todos encuentran un sitio en Internet. Todas estas tendencias se han definido como las nuevas tribus urbanas del siglo XXI, donde los jóvenes ocupan su tiempo libre para reunirse con personas que comparten sus gustos en busca de identificación. Es que ahora, los grupos ya no son parte de una fauna underground. Hoy pueden difundir sus ideas libremente, y esta libertad que se experimenta en la red les ha permitido romper con las barreras de interacción, donde por ejemplo un nerd puede mostrarse totalmente desenvuelto. Claro, este fenómeno ha traspasado incluso los medios tradicionales de comunicación. Así, cada par de los programas como Invasión o El Diario de Eva de Chilevisión nos muestran jóvenes de las más variadas y estrafalarias tendencias. Lo cierto es que los jóvenes no solo están abiertos a mostrar su sexualidad, sino también hablar de ella libremente y sin tapujos. En este sentido, las nuevas tecnologías, en particular los fotologs, les permite a los adolescentes ventilar su vida y sus relaciones. Es que esta nueva bitácora, nueva forma de álbum de fotos, en algunos casos es una mezcla de voyeurismo y narcisismo. ¿Voyeurismo dijiste? Claro, pues podemos observar y seguir las relaciones personales entre los usuarios de este servicio. Y narcisismo, ya que al exponer nuestras vidas y nuestra intimidad, dejamos abierta la ventana para que otros opinen de nuestra vida y de lo que hacemos y de cómo nos vemos. En resumen, como dirían mis viejos, es que los cabros están en otra parada. Bastante positiva en algunos puntos, como la franqueza para enfrentar los temas, pero a la vez negativa si esta libertad no se aborda con responsabilidad, como en el caso de Buena Nada. Lo importante es tener en claro que los jóvenes respiran nuevos aires. No obstante, debemos hacer que no solo sean nuevos, sino también buenos. Para eso existe una sola receta: educación sexual directa y sana. Y esto se acabó. Fue una nueva presentación de Sexualidad 2.0. Presentó Durex de Condoms.